a casar con mi chongo? Jueves, 20 horas. En el aire denso, con olor a azafrán, un sensual olor a azafrán, miro cómo desaparece el cielo limón. Un mar que cambia de azul a negro aceituna. Miro el relámpago que salta desde Asia como dormido. Mi amor se agita y respira y se vuelve a dormir. Parte de este mundo y, sin embargo, parte de aquel. Si quieres acabar con la mala onda, pon ofrendas urbanas los jueves de 20 a 22 horas. Coge el dial. Bueno, lo que escuchamos recién es a Ximena Vizcarret, ¿sí?, haciendo una parte de una obra escrita y dirigida por Adrián Canale. Buenas noches a los dos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Gracias. Mira, con aplausos y todo. Ah, sí. Tarde, pero los oyentes no lo ven, pero estamos de pie. Aplaudimos de pie. Hay banderas también, sí. Se ven banderas. Sí. Todo. Hay fan club en la puerta. Sí. Yeah. Bueno, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Les quiero contar a los oyentes que, como todos saben, yo estoy entrando al mundo del teatro, yo soy músico, les cuento a ustedes también. Y acá me dijeron, che, bueno, teatro. Y empecé a ir a dar teatro. Y me empecé a dar cuenta que tenía un montón de amigos actores o que eran dramaturgos. Y llegué a través de Valeria, una de las actrices de esta obra. Esta obra parte de este mundo, que me dijeron, che, vamos a comer, tomamos un vino y vemos una obra de teatro. Todo completo. Sí. Y me pareció un plan genial. Y vos dijiste, no me interesa tanto el teatro, que voy a comer. Claro, comer, porque bueno, vamos a acercarse al teatro. Y vi una obra buenísima. Primero comieron, después tomaron algo y después fueron al teatro. Todos juntos. Todos juntos. ¿Cómo fueron al teatro? ¿No sucede todo en el teatro? Sí. ¿Por qué no lo cuentan un poquito? En una misma mesa. Eso, sucede, es como una especie de acontecimiento teatral, nosotros le decimos, ¿no? No es una obra clásica, ¿no? Hay varias mesas con su mantelito rojo y blanco de como de cantina, y el público se sienta alrededor de esas mesas, junto con los actores, todos juntos ahí, nunca se sabe bien con quién va a salir con un texto, y ahí empieza el espectáculo, mientras se come una picada. Se toma vino, cerveza, gaseosa, lo que quiera. Y a partir de esa primera situación de fiesta, digamos, de reunión familiar, se van apareciendo los relatos, las situaciones. Ese es como el piso de la apuesta, digamos. Es muy loco, o sea, llegás, viste, yo fui con un amigo, nos sentamos y de repente estamos todos así, arranca una discusión de pareja. ¿Qué pasó? De la pareja que estaba al lado, sentada al lado tuyo. Ey, por ejemplo, más o menos. Claro, de repente se levanta uno y empieza a bardear, ella es mi mujer y bla, bla, bla. Y vos decís, te mete adentro. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Como vuelvo a la música. No. Y fue muy fuerte porque te mete tan adentro de la historia que decís, viste, yo me enteré, por ejemplo, después de leer, leí todo, después de ir a ver la obra, que me improvisan mucho. Sí. Ojo. Tenemos, bueno, en realidad sabemos los cuentos que hacemos cada uno, tenemos material de más, podríamos hacer una hora y media, digamos, porque es un exceso de material que tenemos cada uno, cuentos y poemas. Y bueno, y antes de empezar se decide, empieza tal cuento, termina tal, y se hacen tal, tal y tal. Y bueno, y punto. Pero, o sea, no es una obra lineal con exactamente, un argumento. No hay un guión fijo, digamos. No hay guión, ¿no? Fijo. Lo que se tiene son determinada cantidad de cuentos. Lo que decimos al principio en general es eso que dice Jimé, o sea, uh-huh, el principio y por ahí lo que termina. Lo que termina. Pero entre medio arréglense, sería. El texto del director es, bueno, arréglense entre medio, cómo lo van armando. La idea uh-huh es ir como fluyendo un relato, termina una parte de un relato, se mete un poema como el que acaba de decir Jimé, uh-huh, y se va fundiendo todo, pero ellos lo deciden ahí, en ese momento. Uh-huh. Y se van como entrelazando, ¿no? La idea es como que va terminando uno y ya empieza otro. Y bueno, mucha conexión entre los actores y bueno, y con el público también, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué materiales son? ¿Cuentos propios? ¿Son de autores? Está basado, digamos, en el universo poético de Raymond Carver, digamos, ¿no? Ajá. El texto, digamos, es nuestro, está hecho por nosotros, porque ya se fue como modificando todo el tiempo, ¿no? Con la uh-huh, con nuestra propia palabra, digamos. Pero el origen son cuentos y poemas de Raymond Carver, que es, si lo conocen, es un autor, sí, norteamericano contemporáneo maravilloso. principalmente de cuentos cortos, y uh-huh. tiene unos poemas muy hermosos. Y muy teatrales también, ¿no? Muy teatrales, sí. Que tienen como una temperatura emocional muy interesante, muy sutil, muy, muy delicada y a la vez muy realista, ¿no? Uh-huh. En general son historias de parejas que se separan, exalcohólicos tratando de recuperarse, qué sé yo, madres con algunos problemas con los hijos, situaciones muy cotidianas, muy concretas, muy, muy puras para trabajar así a nivel teatral, como situaciones muy concretas que vos cuando lo viste te debes haber dado cuenta, ¿no? Sí. Como son muy, muy directas, ¿no? Y muy posibles, ¿no? Muy posibles, que pueda suceder a cualquiera, no es nada fantástico ni en una cantina con mantelitos, claro, de cantina. Y recién pensaba cuando decías esto de la libertad del guión, que te arrancan en un lugar y terminan, pero en el medio. Y eso como director vos te lo tomás con tranquilidad y decís, che, mirá, para un tipo de director técnico de fútbol. Decís, el director no, nunca no, tiene tranquilidad. No. El director sufre, porque no puede hacer nada después. No, la verdad es que es maravilloso el proceso. La verdad que los procesos de ensayo fueron los ensayos más lindos del mundo, porque lo que hacíamos era lo que después instauramos como mecanismo de puesta en escena. Nos juntábamos a ensayar, pero en realidad comprábamos una picadita, comprábamos un vinito. La mejor manera de ensayar que hay en el mundo. O sea, ahora quiero hacer todas las horas así. Y lo que hacíamos era eso, empezar a conversar sobre nuestras cosas y entre medio decíamos, bueno, estudiate vos para el próximo ensayo este poema, este cuento, escribíamos algo, qué sé yo. Y entre medio de esa charla nos contábamos cosas nuestras, qué sé yo, empezaba a aparecer, para instaurar ya de entrada en los ensayos, la manera, digamos. Claro. Y fueron unos ensayos. Además pasaba lo que le pasa al público, ¿no? Que llega un momento que decís, bueno, yo ya estoy en la obra, pero no sé bien cuándo empezó. Y eso está bueno, porque te tiene, o sea, como actriz, le pasa a todo el grupo. No hay manera de estancarte, porque no es que vos decís, digo el texto, le doy pie al otro, ya sé lo que me responde y todas las funciones igual. Sino, de hecho, bueno, al ser el tercer año, por ahí puedes llegar hasta aburrirte alguna vez si estás diciendo siempre lo mismo. Uh-huh. Nunca es igual. Siempre tenés que estar como muy presente para, porque es espontáneo, porque no sabés el otro qué te va a decir, si corta, si aparece otro en el medio. Claro, tenés que estar alerta. Todo el tiempo adaptándote. Todo el tiempo. Alerta todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Es como una consigna así como muy del teatro, digamos, ¿no? Uh-huh. Que a veces se pierde en la repetición. Uh-huh. Pero con respecto a lo que vos me preguntás, yo sufro, pero pues nada, porque el director sufre cuando ve una obra de teatro. No conozco directores que no sufran. ¿Qué va a hacer? No puede hacer más nada. Igual el otro día hablé con un director de cine y es peor para ellos. Me di cuenta que es peor, porque ya no se puede meter en la pantalla y romper no, el... No puede volver atrás. Claro. En cambio, el director de teatro puede terminar la obra y decirle a un actor, che, mira, la próxima probá esto, ¿no? O va a venir otro actor, ¿sabes? Ya estuve hablando con... No, pero es muy rico para mí verlo. Para mí es un placer verlo, porque es la primera vez que estoy tan presente. Yo me siento en la mesa también. Claro. ¿Qué voy a hacer? Claro. Y es muy placentero, porque es muy lindo verse entre ellos, entre los actores, mirándose, haciéndose señas, uh-huh. viendo cómo están resolviendo en ese momento. En el aquí y ahora, ¿no? En el aquí y ahora concreto, bueno, ¿qué cuento sigue? Por ahí van, se hablan una cosita al oído, muy sutilmente. A mí me encanta ver eso. Eso es la obra de teatro uh-huh. también. Claro. Por ahí el público a veces no se da cuenta, pero entre ellos se miran mucho, se hacen señas, dice, bueno, voy yo, va este, uh-huh. ¿no? Y lo arman ahí. Es como cocinar, ¿viste? Sí. Lo arman ahí. Y ustedes, como actores, digamos, con la presencia del director en la escena también, ¿cómo funciona? Ojo lo que dices. Crucieron el ceño. Bueno, tratamos de no mirarlo. A veces lo miramos, no, pero para que tira... Ya me conozco. Ya lo conocemos. Ya no conocemos los gestos que hace y ya sabemos lo que está pensando, pero bueno, tenés que seguir actuando. No, bien, lo que yo estaba escuchando es que es así, es que hay algo que pasa que es, no hay protagonista en esta obra, bueno, te has dado cuenta. Podés tener un cuento más, un cuento menos, o sea, lo escucharás una persona más tiempo que otra, pero es una obra de conjunto. Y entonces es uh-huh. importantísimo que esa conexión se dé. ¿Y la duración de la obra va variando? Va variando. A veces nos cebamos y queremos... 5 horas 20. Claro. No, lo que no... Sí, en un momento dijimos... Sí, a abrir ha sido motivo de discusión, sí. porque yo siempre quiero que dure menos. Menos de lo que dura. Y eso, claro, está bueno, porque imagínate que dejan... dos cuentos afuera cada uno, son 6 actores, tenemos un montón de material. Claro. Entonces, para ellos es difícil por eso esto que está diciendo Jim está bueno. Es una obra para abandonar, no para, miren, yo paso yo. ¿No? Es como para estar despojado del ego, digamos. Porque sí. Si no se desbalancea también, o sea, pasa algo de que estás todo el tiempo viendo al mismo actor que hace distintos personajes, pues si ya me mareé, quiero ver a otro. Recién afuera hablábamos de eso con ella, del ego, ¿no? De la dificultad, sí. Es una obra muy fuera del ego. O sea, sí. Tenés que trabajar difícil para los actores, ¿no? Sí, sí. Claro, hay escenario, punto número uno, sos uno más, ¿viste? Sos común, sos uno más, claro. Estás ahí charlando con los demás, tenés que, aparte tenemos una característica especial, cuando vos fuiste hubo un actor invitado. Sí, eso decía preguntar, claro, invitan a uno. Que se nos ocurrió en un momento que la obra es tan... Es una festichola de fin de año, como si festejara Navidad con tus parientes, ¿viste? Es como una... Tiene una cosa muy relajada en un sentido. Podés caer con tu bebida incluso. Podés caer, sí. Sí, con tu bebida, con tu comida, lo que quieras. Que se nos ocurrió llamar actores, ¿no? Tener actores invitados. Y es genial lo que pasa, ¿no? Entonces, cuando hay un actor invitado, hay un cuento menos de alguno de los actores. Entonces, hay que abandonar, digamos. En ese sentido, también es una obra sobre eso. ¿Y el actor invitado desde dónde labura? ¿Desde la misma premisa? Sí, sí. ¿Trae algo sorpresa? No, él, en general, lo que hacemos... Lo que nos empezó a pasar es que venían actores, amigos, gente, y decían, qué bueno... Quiero estar ahí. ¿Puedo? Sí, claro. Ahora ya nos dicen, ya vienen a propósito. Decir, ya vienen, ¿cuándo vengo yo? Para que me invites. Vengo por el papel. Y está buenísimo. Lo que hacen los actores es estudiar un poema corto, así como el que dijo Jime recién de memoria. Y el cuento nos juntamos un solo día a ensayar. Y ensayamos 2 horas, ponele. Y ya está. Y arreglate. Con la picada y con el vino. Sí, sí, claro. También, si es posible, sí. Y después, nada, sale al toro por ahí en el momento de la obra, le van diciendo cosas, pero como se dicen entre ellos, pero se va acomodando a la dinámica. Y en realidad tratamos eso. Hay una premisa que tiene que ver con el tono actoral, ¿no? Esta cosa más relajada, no hay composición de personaje, no es que hay una composición, es decir, es así. Es más casi una mezcla entre narración y actuación, una cosa intermedia. Como podría contar, ¿viste? 2 tíos que se pelean en la fiesta de fin de año y vos sos testigo de esa pelea y ese tono medio, no hay. Es que la cercanía del público te obliga un poco a eso, ¿no? Claro, claro. Exactamente. De hecho, a veces... A tener mucha verdad y dosificar un poco. Sí, además te vas dando cuenta por el público. Uno a veces le pregunta o habla con el público. ¿Cómo estuve? Y estuve bien. Grité mucho, proyecté demasiado. Y el público a veces se siente tan cómodo que, o sea, por ahí se le da por opinar. Entonces uno también, otra vez, tiene que estar con lo que sucede ahí con el público, más con lo que vos ya tenías tu cuento armado, más tu compañero, más el espectáculo. Entonces, nada, te tiene como por todos lados concentrado, claro. Y atento. Y activo. Y accionando. Y, o sea, que por lo que cuentan es una obra que se puede ir a ver cada vez, porque no es exactamente, siempre igual, cambia. Exactamente, le ha pasado va gente que varias veces, en principio porque el invitado siempre trae algo distinto, claro. Pero aparte, si no hubiera invitado, igual la obra, nos proponemos todo el tiempo, es decir, bueno, hoy sacamos este cuento y ponemos esto, otro, sacamos este texto, ponemos otra cosa, cambiamos el orden, sí, todo el tiempo, así que nunca ves la misma obra. Exactamente. Todo igual. El tiempo. Y a la vez no es un match de improvisación, ¿eh? O sea. Sí, tiene. No es exactamente un match de improvisación, claro. Donde alguien dice una. Ellos saben, tienen una idea de lo que están narrando muy clara. Simplemente que es como un rompecabezas, ¿viste? Lo podés cambiar acá, poner al final. Sí, también hay algo como energético, ¿no? Como que por ahí se hacen 2 cuentos largos, bueno. Mismo ahí decís, metamos un poema para cambiar de clima, o uno que tiene como más energía, claro. Y otro que por ahí es más denso. Eso también lo vamos como mechando ahí en el momento, y eso es lo que hacen conjuntos, pues, la obra, ¿no? Final. ¿Qué capacidad tienen, digamos, a nivel público? Porque por ahí... Mira, estamos por... justamente viene la última función este domingo en el Abasto Social Club. Ajá. Que es una sala de teatro más convencional, es un lugar más grande. Siempre hemos tenido que agregar sillas, pero como el espectáculo requiere como una intimidad, en general serán, ponle, 45 personas como máximo, como mucho 50. Ahora nos pasamos al Camarín de las Musas, que lo vamos a hacer en un lugar particular, que no es ninguna de las salas, sino una especie de salón que tienen arriba, ajá, que sí, tiene ese límite, 40 personas. Uh-huh. Bueno, sí. Yeah. Así que hay que reservar con tiempo, si no te quedas sin lugar. Claro. Así que a partir del otro domingo, o sea, este domingo estamos en el Abasto Social Club. Supongo que después diremos así como todo exactamente. Sí, como sí, sí. Ahora igual lo hacemos una breve pausa. Y a partir del domingo 19 estamos en el Camarín de las Musas. Perfecto. Bueno, entonces, como bien decíamos, hacemos una muy breve pausa y después de la tanda les vamos a pedir una ofrenda urbana y vamos a dar toda la información, dónde pueden ver la obra, costos, bueno, ya más o menos igual hay una idea. Hacemos entonces... .fmlatribu.com. Ofrendas urbanas. Todos los jueves a las 20 horas. Arte, arte. ¡Epa! No, no, no, más arriba. No, así no. Muy bien, y seguimos con los chicos de Parte de este Mundo. Y bueno, refrescamos entonces la información acerca de... Queda una sola función en el Abasto Social Club. Esto es Yatay 666. Las reservas las pueden hacer al 4738-3964. Recuerden que la capacidad es reducida, 40-45, así que se agotan al toque. Uh-huh. Cualquier información acerca... ¿Tienen alguna página? Sí, tenemos una página de Facebook, Parte de este Mundo, así con el nombre de la obra... Si no, para reservas en el Abasto, por Alternativa Teatral se pueden reservar. Perfecto. Entonces, hasta el 12 de mayo van a Exacto. estar en el Abasto Social Club y después... En el Camarín de las Musas, mismo día, mismo horario. Domingo a las 20. El Camarín de las Musas es Mario Bravo. 760 o 960. 960. 960. Ahí estaremos a partir del 19. Y si sos actor y querés que los chicos te inviten, te acercás y bueno. Si te gusta el espectáculo, claro. Te gusta. Sí, seguro. No, ya han ido muchos amigos. Última pregunta que me queda. Sí. En 3 años, ¿se enfermó alguno? ¿Van con uno menos? ¿Salen con uno menos o buscan reemplazo? No se enferma nadie, vos sabés. No la podés Todos quieren todos actuar. Todos los domingos, los últimos 155 domingos. No pensamos abandonar. No, hemos tenido así reemplazos porque por del elenco original, Janina Manocero, que era del elenco original, se embarazó, se fue del elenco, entró Silvia Tabcar. Y ahora también se fue Silvia y está María Zambelli como actriz, así que hemos tenido como reemplazos, pero no... Es una obra que tiene esa posibilidad, se podría también. Se podría, pero no queremos, se ve. Porque... Pero es un buen número, son 3 varones, 3 mujeres, claro. Es un buen número para repartir. ¿Quieren nombrar a los actores? Sí. Sería genial. Sí, por favor. Tian Brás, Valeria Castro, Jimena Vizcarret aquí presente, Silvio Palmucci, Sergio Di Florio y... María Zambelli, que le había nombrado recién. Esos son los 6 actores, la asistencia de producción de Julieta Gutmann. Eso. Y Adrián Pirata. Pero yo no me hablo de mí mismo. Ah, y dirige, dirección y dramaturgia Adrián Canales. Muy bien. Bueno, ahora sí, ha llegado el momento de pedirles una ofrenda urbana para que nos dejen. Así que el micrófono es de ustedes. Yo había pensado en un... como un momento muy particular de la obra. Uno de los días vino el hijo de uno de los actores, Camilo, que es el hijo de Tian Brás. Es una obra para adultos, pero el niño estuvo ahí, acostumbrado que sus padres son actores y gente de teatro. En ese momento tenía 4 años y era una función en Puerta Roja. Y obviamente era chiquito, se movía, pero... miraba con mucho respeto la obra. Y en un momento se para en medio de la obra, va a hablar con el padre haciendo la representación se habla con él, o sea, permite la obra ese material. Y en medio de la obra va, se sienta de vuelta Camilo con sus lentes, tienen unos lentes muy, muy simpáticos y es una personita encantadora. Le dice al oído a la madre: esta es una obra más para escuchar, ¿no, mamá? Ajá. Y me pareció una muy adecuada en un sentido, ¿no? Porque la comunión que existe en esa mesa es como para sentarse y escuchar Yo siempre estoy pensando que es muy interesante ver cómo la gente mira, no solamente mira a los actores, sino que escucha, por ahí se queda con la mirada para abajo escuchando. Entonces, la definición de ese nene en un teatro del Abasto fue como un momento muy particular y una opinión muy acertada sobre un hecho artístico. Los nenes te ven todo. Los nenes te ven todo. Todos, se dan cuenta de todo, enseguida. Muy bien. Muy cierto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos. Bueno.